amores se equivocan, las voces desafinan, la música es muy simple, los teclados distorsionan, una voz que grita algo, apenas se entiende. El espectáculo es corto y aburrido, hoy es una pobre escena, las luces se han quedado dormidas y suena tan mal, la acción es tan bien nula, no sabemos qué decir, nuestro arte es un fracaso, es tan malo el espectáculo. Es un chiste, la crítica nos condena, si algo nos conforma, es que ellos no tienen idea.